Y no lo olviden, en nuestro próximo encuentro transitaremos por las entrañas mismas del infierno. Nos entrevistaremos con seres que habitan el mundo de la oscuridad. No, no teman, una vez más, a caminar por zona siniestra. Una zona con personajes poseídos por el mal.